todo por delante. Nunca me sentí tan bien. Viajo sin moverme de aquí. Chicos del espacio están jugando en mi jardín. Me dirán el azar con el viento. Fuerza natural. Para ver chispas de oscuridad, no es tan importante. Sé que Dios es bipolar. Cambiará como el mar. Lo que siento es algo natural. We'll be right back.